Había una vez una radio que estaba habitada por espíritus. Esos espíritus no eran como otros espíritus. Eran comunitarios. Interferían en las señales de radio. Discutían hasta las 3 de la mañana de política. Tomaban mate, mucho mate. Estaban re locos esos espíritus. Esa radio era FM Alas, llena de espíritus comunitarios. Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna de una casa, pero no. No escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva, pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Martes 17, no se me entiende cuando hablo, de enero 2017. Todo 17, mucho 17. Es una semana bastante más tranquila que la anterior. Y bueno, tenemos la ¿cómo se llama? El honor de que Mauricio haya nombrado la zona en su conferencia de prensa. Seguramente mañana los compañeros de la Minga hablarán de ello. No es este caso porque esto es un programa de música. Hoy viene un programa más o menos dedicado a la psicodelia. Más o menos, digo, porque el primer tema no tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, vamos a empezar este programa con una banda que se llama Toon Yards. En realidad es el proyecto de una señorita de Estados Unidos que está encuadrada dentro de lo que se conoce como el freak folk o algo por el estilo, el folk medio extraño. La señorita en cuestión se llama Meryl Garbus, pero es conocida como Toon Yards. Vamos a escuchar de su segundo disco. La canción se llama, ya te digo, ¿verdad? Que me voy olvidando a medida que voy hablando. Kila. Así empezamos el programa de hoy. The world is right, and even if you can't tonight, then something that will soothe me. I'm a new kind of woman, I'm a new kind of woman, I'm a don't take shit from new kind of woman. So buckle up, cause we're gonna move fast, driving through things that you gotta get past. Buckle up and I buckle up tight, hear a scream, hear a sound in the dark of the night. But right or wrong, I'm a new kind of killer, right or wrong, we're killer. Can't you tell me something that will keep me cool? The thing about the world is right, and even if you can't tonight, then something that will soothe me. I'm a new kind of woman, I'm a new kind of woman, I'm a lemon, I'm a black and blue kind of woman. So fuck her up, cause I'm gonna come quick. Chicka chicka chicka, it'll make you sick. And all my violence is hearing the sound. Sing and make room for this shit to go down. And ready or not, I'm a new kind of killer. Can't you see we're a new kind of killer? Can't you get me something that will keep me cool? Nothing about the world is right, and even if you can't tonight, then something that will soothe me. I'm disheartened that in this day and age I do not have more male black friends. I cannot take it, I'm so hip. I'm hip like a yuppie, confident and yipping at the hip. tales of my young forefathers. I tried to write a song of you and I tried to steal the rest of the babies, but to steal the poem of the baby. Esta luz significa aire. Ahí pasaba entonces Toon Yards. Esto es de un disco del 2011, el último que grabó hasta donde yo sé, para el sello 4AD, un sello muy interesante de Inglaterra. Ahora sí, nos metemos un poquito más en lo que es la música psicodélica. Este primer tema en realidad no encuadra mucho en el programa, pero tenía ganas de pasarlo igual. Ahora sí, mira, viste que este año que pasó murió el gran David Bowie y aparecen un montón de notas que hablan de él o reseñas o cosas, muchísimas. Una de esas cosas que leí por ahí, no me acuerdo en qué revista, decía los 25 mejores discos, o los 25 discos que David Bowie en algún momento recomendó. No sé si esto fue ya mucho antes de morir, no sé en qué momento lo hizo, pero bueno, la vi hace poco la nota. Y me llamó la atención. Uno de esos discos era de una banda que aquí es amiga de la casa, la pasamos todo el tiempo y nunca nos vamos a cansar de pasarla. Me refiero a la Incredible String Band. Me llamó la atención no porque alguien muy famoso como Bowie la recomendara, porque ya la había recomendado Paul McCartney cuando tocaban los Beatles, sino por el tipo de música que hacía Bowie, pero bueno, así todo, no pudo ceder a la tentación de recomendar a la Incredible String Band, una banda de la recontra hostia. Y él recomendó especialmente el segundo disco de la Incredible String Band. Esta banda nace como un trío en el 65, más o menos, 66, no me acuerdo bien. El primer disco era bastante folky, normal, digamos. En el segundo disco, Cliff Palmer se va a la India, ya estaban todos muy ajiparrados. Y ahí se ponen como locos, empiezan a experimentar con todo tipo de drogas que se le cruzaban por el camino, y se convirtieron en una banda muy, muy, muy interesante. Este segundo disco, ya desde la etapa, se me cerró la computadora, se me hizo todo, dije drogas lisérgicas y se me puso toda la pantalla en azul, o entré a la Matrix, o bueno, no sé, igual me acuerdo lo que venía. Decía, este segundo disco, ya desde la tapa, es muy, muy, muy psicodélico, muy onda, paz y amor y esas cosas. Se llama Los 5000 Espíritus o Las Capas de la Cebolla. Con ese hermosísimo título, vamos a escuchar una canción que se llama Painting Box. La letra dice dentro de mí, en algún lugar de mi cabeza tengo como una cajita de pinturas, algo así. Estaban re locos los chicos. Vamos a escuchar entonces música psicodélica. 1967 es el año, el segundo disco de la Incredible String Band. When the morning of your eyes comes waking through my shadows, leaving just a trace of twilight sleep, I whisper to the baby raindrops playing on my window and tell them gently, this is not the time that they should weep. For somewhere in my mind there is a painting box. I have every color there, it's true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. My Friday evening's footsteps plodding dully through this black town are far away now from the world that I'm in. My eyes are listening to some sounds that I think just might be springtime. With daffodils between my toes, I'm laughing at the wind. And somewhere in my mind there is a painting box. I have every color there, it's true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. All the strength of summer. Fishes stop and ask me where I am bound. I smile and shake my head and say my little ship is sinking. But I kind of like the sea that I'm on, and I don't mind if I do drown. All summer in my mind there's a painting box. I have every color there, it's true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. The Incredible String Band pasó. Se me murió el todo de la computadora, ¿eh? No, ni siquiera quiere prender. Te cuento por las dudas, porque si escuchás que hay algunas pausas y todo, es porque ahora tengo que leer la lista de temas del teléfono y se me complica. Pero yo estoy viejo y no veo bien la letra del teléfono. A ver, vamos a seguir con una banda. La idea del programa de hoy, aparte, es de visitar un poco la psicodelia de los 60s, 70s, pero también mezclarla con cosas. Movimientos nuevos que recuperaron el folk y que, no sé, igual insisto, muy tirado a los pelos esta idea de que esto que voy a pasar, por ejemplo, ahora también esté marcado dentro de la psicodelia. Pero ponele. Otra banda amiguísima de la casa, las hermanas Coco Rossi. Si está escuchando mi querido amigo Alfredo de Lago Pueblo, Alfredo Fariña, se lo dedico. Él le pone toda la onda, pero esta banda no se la puede fumar. No le gusta para nada. Yo le voy a seguir insistiendo, por ahí en algún momento lo convenzo. Esto que vamos a escuchar ahora es de un disco del 2011 que se llama Great Oceans. Es un temazo, se llama ay, lo tenía, no puedo ver cómo se llama. Pero permitime un ¿cómo se llama? Un bache, porque no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés. Ahí está, Hopscotch, que quiere decir ni más ni menos que rayuela. Es el jueguito que usamos como rayuela. Me parece una canción muy muy interesante, está mezclada, se van a dar cuenta que mezclan como un carácter de canción concretamente para niños con una cosa mucho más, más oscura, y bueno, tiene que ver con la estética de las hermanas Cassady. Vamos a escuchar entonces a las Coco Rosie. Te dije del 2011 y te mentí, era del 2010, no lo había notado. El disco se llama Great Oceans, la canción se llama Hopscotch, que quiere decir rayuela. Escucha. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, ready to jump. I got a hopscotch to jump, entonces las Coco Rosie haciendo Hopscotch, Rayuela, una canción que está en su anteúltimo disco del 2010. Vamos a ir muy hacia atrás en el tiempo. Había contado al principio del programa que The Incredible String Band empezó como trío. Uno de los músicos, el señor Cliff Palmer, se había ido de viaje a la India, volvió muy influenciado por esos viajes. Y bueno, después de un proyecto que también grabó un solo disco que se llamaba The Famous Jug Band, también hacían como una música más con más influencia de Estados Unidos. Después de eso formó una banda que también grabó un solo disco. Se ve que el señor era muy cambiante, que siempre grababa un disco y se iba. Esa es una banda terrible, tremenda, buenísima. Se llama Cobb, que quiere decir The Clive Original Band, la original banda de Clive. Una banda muy cercana a lo que después fue la Incredible String Band, una banda muy, digamos, muy apegada a esta cuestión del folk lisérgico, yo le digo, porque bueno, era, digamos, los tipos toman las raíces de su folclore, en este caso el inglés o el escocés, Y bueno, las condimentan con todo eso que se vivía en los 60s en Inglaterra. Vamos a escuchar de ese disco, de su primer y único disco. Después hubo una edición de unos demos, qué sé yo, pero bueno, no lo cuento como disco oficial. Vamos a escuchar un disco de 1972, una canción que se llama 11 Willow, 11 Sauces. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, ahí pasaba entonces 11 Willow por la banda Clive's Original Band. Allá por los 2000, una de las primeras bandas que empezó esto, no sé si tuvo alguna correlación en Inglaterra, pero empezó a pisar muy fuerte en Estados Unidos esta especie de resurgimiento del folk. Hay un montón de grupos, de jóvenes grupos, empezaron a mirar. Seguramente la música que escuchaban sus padres, supongo, los hijos de esa generación más de hippies de los 60s. Y pasó que empezaron a mirar con muy buenos ojos a toda la camada de músicos folk y música de ese tipo, no alternativa. En ese momento de los 60s no se lo conocía como alternativa, pero bueno, era música folk, y música folk un poco más psicodélica y esas cosas. Una de esas bandas, una de las más de las que picó en punta, se llama Animal Collective. Esa banda estaba formada por un músico llamado Noah Lennox. El tipo, aparte de tocar con Animal Collective, grabó cosas solistas con el seudónimo de Panda Bear, de Oso Panda. Vamos a escuchar una canción entonces de este señor Noah Lennox. La canción se llama Slow Motion. Sing. Entonces, Panda Beer, si esto te pareció un poco extraño, en realidad tiene un formato bastante de canción. Con su banda Animal Collective se van absolutamente del formato canción y es muchísimo más experimental, mucho más difícil de escuchar. Salvo algún par de discos que son así canciones, pero por la mayoría es como muy, muy experimental. Es muy interesante, te lo recomiendo. Animal Collective, si querés, googlealo y vas a encontrar muchas cosas. Vamos nuevamente hacia atrás en el tiempo. Este es un personaje bastante conocido, ya ha sonado también en el programa, el señor Donovan. En realidad se llama Donovan Leitch, señor nacido en Escocia. Cuando salió a la luz allá por los 60, rápidamente fue comparado con ¿cómo es? Con Bob Dylan. Le decían que era el Bob Dylan del Reino Unido. Llegó toda mi familia, están aquí en decía entonces, rápidamente se sacó este sello de que lo comparaban con Bob Dylan y empezó su camino propio, su sonido propio. Vamos a escuchar de la etapa más psicodélica. Estoy con el telefonito, me vas a tener que permitir porque... Espérate. No me acuerdo toda memoria, ¿viste? Tampoco me puedes pedir tanto. Ahí está. Lord of the Reedy River, así le llamo la canción que vamos a escuchar. El señor del río con muchas cañas, ponele. Una traducción bastante pedorra. Pero más o menos, escucha, Donovan. She fell in love with a swan. Her eyes were filled with feathers. He filled her with song. In the reedy river, in the reedy river, she in her boat long hours, he in his royal plumage, she threw him some flowers in the reedy river. In the reedy river, black was the night and starry. Loosened off her garments and let fall her hair in the reedy river. In the reedy river, sadly they mourn and sigh. Whilst in evening twilight, two swans glide and fly o'er the reedy river. Ahí se iba entonces el señor Donovan Leitch. Esta era una canción de 1971, The Lord of the Reedy River. Seguimos en las Islas Británicas, en este caso estábamos escuchando un cantante de Escocia, y ahora nos venimos bastante hacia acá en el tiempo, 1995. Esto es una banda muy interesante, es de Gales. Y es una banda, está definida así también, como de folk psicodélico. Yo creo que toman muchísimo de la Incredible String Band, toman muchísimo, al menos musicalmente se nota muchísimo eso. Tienen un nombre bastante bizarro, se llama Gorky's Zygotic Monkey. Ellos explican que en realidad estaban buscando nombres y como no encontraban ninguno, decidieron poner el nombre más ridículo que encontraron y empezaron a buscar palabras así que no tenían ningún sentido. Vamos a escuchar una canción. Dale, que se me apaga la pantalla. Te conté, ¿no? Que se me murió la computadora y estoy con el telefonito, se me apaga la pantalla y bueno, en fin. La canción se llama Eating Salt is Easy. Comer sal es fácil. No sé, así se llama la canción. La banda, insisto, se llama Gorky's Zygotic Monkey, una banda de Gales, 1995. Seguimos pum para arriba en los siete bosques. I'm sure I've read it, but then again I'm far too kind. Look, make me feel colder, and kindness chimes my fear of whispering blind. Isn't it just fun? I've seen my way across a room with you, so I'll see my way across the Malibu moon. I've learned a lot from drinking brook bounty. You were born at night with me in a catechumic laughter, a flower pole with sinners in a camera, and with manners of a statesman. www.enlossietebosques.blogspot.com. Lo que acabamos de escuchar fue Gorky's Zygotic Monkey, una banda de Gales, para mi gusto de la hostia. Vos, si alguna vez escuchaste el programa, ya sabés que en algún momento entramos en una especie de remolino depresivo y no nos saca nadie acá, ni con una grúa. Es así, cuesta abajo todo el tiempo. A mí me pone muy contento esta música, te digo. A mí no me deprime igual, ¿eh? Después tenés todo el día para escuchar otras cosas más movidas. Ahora relájate un poco. Mira el Piltri, que está bien nubladito, está lindo. Mira, ahora viene una canción que está buenísima. Hay un músico, un señorito, señor grande, inglés, murió el año pasado, creo. John Renborn, un guitarrista y un cantante muy grosso, inglés. Formó la banda Pentangle en los 60s también. Pero después tuvo muchas encarnaciones. Su banda siempre era fue como la banda del John Renborn's Group o algo así. Esto es un disco en vivo grabado en 1981 en Estados Unidos. El disco se llama Live in America. Vamos a escuchar una canción que no canta John Renborn, canta un señor que toca el dulcimer en ese disco. Se llama John Mullinex. A mí me encanta la forma en que canta. Lamentablemente yo al tipo lo estuve buscando y no, es como que no siguió, digamos, es un músico así muy, no siguió grabando, tiene una página pero se dedica a tocar el dulcimer, pero no, ni siquiera no hay mucho material, digamos, no le pude rastrear casi nada. Una lástima, porque me parece tremendo como canta y aparte como toca el dulcimer. Vamos a escuchar de ese disco una canción que se llama High Germany, Alta Alemania, una de las típicas canciones en donde es una conversación. Esto es una canción tradicional inglesa, una de las típicas canciones en donde el amado le dice a su amada que se tiene que ir porque el rey lo llama para pelear, que le gustaría que vaya con él, pero bueno, ella no puede porque es mujer y no puede ir a la guerra. Esas cosas, en ese momento las mujeres no iban a la guerra. Bueno, nada, van a escuchar un sonido muy característico de la banda de John Renborn, que es que tienen un integrante que es de la India y toca el tabla, le da como un aire muy característico, por más que la canción sea folclórica inglesa, van a escuchar ahí como un sonido un tanto hindú, y ese es el tabla, la percusión que tocan. Entonces, High Germany, esto es John Renborn, 1981, el que canta se llama John Mullinex, por si te interesa. All alone, I heard a young couple a-making their moan. Said the older one, tinder and bless, I must away. For the king, he has commanded us, and his orders I must obey. Through the rain and snow. funny lass, I must away. Tremendo tema este de la banda John Renborn, High Germany, así se llama. Como te expliqué al principio, antes de que empiece el tema, digamos, el típico esquema de un hombre que se va a la guerra y le dice a su amada que se tiene que ir. Y este tema también usa una forma muy común dentro de la música folk inglesa e irlandesa, que el que narra la historia no es ninguno de los que está, ninguno de los protagonistas, por así decirlo, sino que es, así empieza la primera estrofa de la canción, un hombre que dice, va caminando por el campo y escucha a una joven pareja hablar, y lo que cuenta es, la letra es lo que está diciendo la pareja. Nada, un esquema que se repite muchísimo, muchísimo en las canciones folk. Hay muchas canciones que empiezan así y que, en fin, bueno. ¿Qué hora es? Menos 10. ¿Escuchás? Hay como unos ruidos, no sé si se escucha el aire. Hoy, martes 17, tenemos el Zoom en el verano, está en enero cargadísimo, y en febrero me parece que se viene igual. Tenés un montón de opciones. ¿Escuchás? No sé, yo por ahí hago silencio para que se escuche, porque yo lo escucho, pero por ahí no sale el aire. Bueno, Héctor Ledo, que interpreta a Carlos Bolívar, y Lachú Abad, que interpreta a Raquel Guzmán, hacen una obra que es un musical, es una obra de teatro, bueno, lo que quieras. Versiones Inhóspitas se llama, te la recomiendo. La entrada es a la gorra, o la salida es a la gorra, no sé, como más lo quieras pensar. Te puedes venir, te tomas una cerveza, te comes unas pizzetas y pasas una noche buenísima. Hoy, martes, ahora, a las 10 más o menos, está arrancando. Y el jueves que viene, te aclaro también, por si estás distraído, distraída, está el señor Enrique Sims. Enrique Sims es una especie de prócer, muy emparentado al movimiento del rock nacional, porque el tipo estaba ahí cuando nacieron Los Redondos, junto con Los Redondos. Era como un poeta que andaba ahí dando vuelta con Los Redondos. También escritor, periodista, el creador de la, el fundador, creo yo, de la revista Sardos y Peces. No sé si fue él solo o en conjunto con alguien, pero bueno, él estuvo ahí seguramente en la revista Sardos y Peces, así que un personaje muy interesante. Va a estar acompañado por Héctor Ledo, va a estar Dani Lugones haciendo música, y nada, venite también, eso es el jueves. Mientras hablo se me apagó el telefonito, disculpame, microbache hasta que lo prendo. Bien, seguimos en Inglaterra, venimos hacia más al presente, no tan al presente, más hacia el presente. Esto es una canción de 1998. El guitarrista de la banda de Britpop muy hiper conocida, Blur, que es una banda que suena por la radio, qué sé yo, ¿no? Una banda de pop. El guitarrista, que se llama Graham Coxon, tiene una carrera solista muy, muy prolífica, muy interesante. Y muchos de sus discos, hay cosas que son como muy punks, muy rockeras, y otras cosas que tienen muchísimo que ver con el folk y con la cuestión más así, más Incredible String Band, por decirlo de alguna forma. Vamos a escuchar una bellísima canción, se llama A Day Is Far Too Long. Un día es por mucho muy largo, bueno, es como complicada traducir la idea, pero a veces un día es como muy largo por mucho, es muy largo, algo así, ponele. Escuchaba Graham Coxon haciendo un tema propio. Ajá, bache, porque está... a ver, no importa porque bueno, Lolo tenía que atender el teléfono, no puedo hacer todo, pobre. Bien, nada, pon el tema y seguimos. Ahí se iba Graham Coxon, entonces, y también se está yendo el programa. Estamos un poquito pasados, son exactamente las 9. Insisto, venite, si no tenés nada que hacer, venite al Zoom. En una hora, hora y media más o menos, empieza Versiones Inhóspitas. Héctor Ledo y Chu Abad haciendo. Ya son dos próceres aquí en la zona, Si estás viajando y no los conoces, porque sos de otro lado, igual venite, no te vas a arrepentir. Nos vamos. Esto es una oda a la música de la cabeza, digamos. Tenés que estar como muy de la cabeza para escuchar, no sé. Mira, la banda se llama Spiritualized, Espiritualizados. La canción se llama Damas y Caballeros, estamos flotando en el espacio. Todo indicaría que están hablando del Faso, como decía Capusotto. Esto es 1997, es una banda de Inglaterra. Con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Y insisto, venite al Zoom, que está muy bueno. Tenemos muchas cosas y muy variadas. Chau, nos vemos. Ladies and gentlemen, we're floating in space. I'm not afraid to